los hombres necesitan hablar. Su alma henchida de preocupaciones, molestias o alegrías aspira a expresarse. Las palabras son el vehículo del alma y permiten que los hombres se comuniquen entre sí. Controversia. El programa pionero en el debate nacional. Controversia. A través de la Primera de Chile, la Radio de la Frontera y del sonido de la cuarta generación, la Araucana, la frecuencia modulada del sur, los líderes de opinión de la región de la Araucanía orientan y dialogan sobre situaciones y problemas que preocupan a los chilenos. Controversia. Un programa regional, chileno y popular, al servicio de toda la verdad. Amigos y amigas de Radio Araucana y Frontera, como cada domingo nos reunimos para analizar diversos temas que han estado en pauta noticiosa. Hoy domingo 24 de mayo del 2009, comenzamos entonces una nueva controversia junto a nuestros panelistas. Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y vicepresidente nacional del Partido Regionalista de los Independientes, PRI. Mario Jorquera, dirigente de la UDI. Richard Caifal, abogado de asuntos indígenas. Y Eduardo Díaz del Río, candidato a senador por Araucanía Sur. El tema para esta oportunidad nos enfocaremos en un solo tema: la última cuenta pública 2009 de la presidenta Michelle Bachelet. La presidenta Bachelet dio durante el jueves pasado su última cuenta pública al país ante el Congreso Pleno reunido en Valparaíso. Como una tradición, todos los 21 de mayo la jefa de Estado llegó hasta la sede del Legislativo, donde la esperaban senadores, diputados, ministros y las más altas autoridades de la nación. El discurso de la mandataria estuvo orientado principalmente al área social y a las medidas que adoptará el Ejecutivo para enfrentar los efectos de la crisis internacional. Proyectos que consideran bonos para los sectores más vulnerables, los que significarán al Estado una inversión de 330 millones de dólares. Temas sociales, educación, colusión de farmacias, influenza, accidentes, entre otros tantos anuncios. Pero uno de gran relevancia fue la aprobación del proyecto de brecha salarial, la Ley Díaz, lo que va a significar que mujeres y hombres reciban igual salario por igual trabajo realizado. Para ello también tenemos al diputado, quien es el creador de esta notable ley, así que él nos va a contar acerca de este tema. Tenemos también otros temas de actualidad como el paro de los profesores, la situación de las cárceles, la eliminación del 7% de cotización de salud de los jubilados. Anuncios para el sector agrícola no fueron comentados por la mandataria en esta ocasión. Ante esto, queremos saber la opinión de cada uno de nuestros panelistas y tenemos entonces los temas puestos sobre la mesa y comenzamos entonces con Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y vicepresidente nacional del Partido Regionalista de los Independientes. Bueno, yo tengo una sensación mixta, de agrado, pero también de desagrado. Algo así como el tiempo que hemos estado viviendo en este fin de semana del 21 de mayo. El agrado es por el 21 de mayo. A mí me emociona ver a nuestras Fuerzas Armadas ahí frente al monumento de Arturo Prat con tanta gallardía, recordando a los héroes de la Guerra del Pacífico, sobre todo en tiempos en que los peruanos nos arrastran tanto el poncho. A mí me late el corazón el sentido nacionalista de esta efeméride que rescata lo mejor de la tradición chilena, lo mejor del sueño de Chile, ser una gran nación en esta parte del mundo. Ahora, lo negativo es el tiempo. Yo he estado recorriendo nuestra costa pobre, he estado en Imperial, en Caragua, en Saavedra, en Teodoro Schmidt y Freire, visitando comunidades indígenas anegadas con problemas serios. No lo podría mencionar en su totalidad, pero creo que el temporal ha sido muy serio para nuestra costa. He visto cómo en Oñoico, en Maitén Oñoico, en Chapo Alto, en Chacay, Butaco, ni siquiera hay luz, ni siquiera hay luz. Y consultado los lugareños, los peñas y las papay, me dicen, esto no es por el temporal, es un hábito que tiene Frontel de apagarnos la luz. Yo no sé si Frontel le apaga la luz a la gente de Temuco o de Villarrica cuando quiere, pero Frontel francamente discrimina con el pueblo mapuche y con el pequeño agricultor. Los tratan pésimo. Los tratan pésimo, le cortan la luz cuando quieren, le cobran el precio que quieren, porque ni siquiera mandan a mirar los marcadores. Yo conozco casos de gente que han muerto, que la casa está cerrada y que Frontel le sigue cobrando el precio de la luz. Entonces, y se los cortan cuando quieren. Y el corte significa que le echan a perder los refrigeradores, las jugueras, las pocas cositas que los peñas y las papayas han comprado para alegrarse la vida. Y en este mundo uno ve a esta señora presidenta de la República autocomplaciente, como las encuestas de los grandes grupos económicos la han convencido de que ella tendría un 65% de aprobación, da la impresión que ella, en su mundo de Politilandia, en su mundo de Bills y Pap, cree que los chilenos estábamos muy bien. Y todo, y habla de la crisis mundial, y no recuerda que llevamos 17 años en crisis. 17 años en crisis profunda la clase media. 17 años en crisis nuestra agricultura. Entonces, ¿qué podemos decir de este mensaje presidencial? No estuvo el bono del trigo, pues. El pequeño agricultor de nuestro sur quedó, dijo, esta señora no debe saberlo, que el sur también existe. No mencionó el bono del trigo. Habla de los 40 mil pesos que les va a dar. Bueno, está bien, es un alegrón. Un alegrón en la mitad de la noche, es como un regalo de cumpleaños nomás. Pero es la lombría en el pico del pavo, porque 40 lucas a la gente se le va en cuánto rato. ¿Ya? Es la lombría en el pico del pavo. La presidenta debe saber que en Chile la ley destina a cada pobre cada mes 440 mil pesos. Entonces, de eso se debería preocupar ella, de que a cada pobre cada mes le lleguen los 440 mil pesos. Le damos las gracias por el bono de los 40 mil. Está demostrando ese bono que sí se le puede hacer llegar a la gente, al bolsillo de la gente, los dineros que la ley dice que son para los pobres. Pero no habló de nuestra clase media. La clase media chilena prospera, es decir, trabaja, trabaja, trabaja, pero no prospera. Y no hay políticas concretas para el comercio de pequeño y mediano comercio de nuestros pueblos olvidados acá en el sur, que languidecen precisamente porque la agricultura, la actividad matriz, está en un proceso de exterminio. Por lo tanto, yo no quedé satisfecho con, en primer lugar, con la autocomplacencia que demuestra la presidenta, y creo que los anuncios son un lazo que un lazo de 50 metros que se le está tirando a un país que se está ahogando a 200 metros de la orilla. Palabras de Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y vicepresidente nacional del Partido Regionalista de los Independientes. Ahora el turno entonces de Mario Jorquera, dirigente de la UDI. Un saludo muy cordial a todos los auditores y auditoras que nos escuchan y sintonizan permanentemente en este programa único a nivel regional de controversia y convergencia muchas veces en algunos temas de carácter nacional y carácter regional. Hoy día estamos analizando y estamos viendo algunos antecedentes del último mensaje, afortunadamente para algunos, el último mensaje de la presidenta Bachelet, y sobre las cosas positivas, sobre las cosas negativas. Pero para nadie es un misterio que este mensaje, el último de la presidenta Bachelet, está cargado de buenas intenciones, muy buenas intenciones, y tal como se ha mencionado en innumerables oportunidades, esta presidenta, como pocos presidentes de Chile, le ha tocado un auge económico, el precio del cobre superando los $4 la libra, y no supo aprovecharlo, todos estos beneficios. A pesar de que está entregando algunas alternativas, como este bono, que también lo vamos a conversar, pero no ha sabido aprovechar todos los beneficios que ha traído esta bonanza económica para nuestro país. Por ejemplo, vemos una carencia de la preocupación en la clase media. La presidenta no dijo absolutamente nada con la clase media. Claro, estamos de acuerdo. Anunció una serie de medidas para enfrentar los efectos de la crisis económica mundial. Pero ¿qué pasa con la clase media? Es decir, tal como se ha mencionado en innumerables oportunidades, las personas que tienen recursos se defienden solo. Las personas que no tienen recursos, no tienen nada de recursos, los puede defender el Estado a través de esta medida para poder parar la crisis económica. Pero ¿qué pasa con la clase media? No dijo ninguna situación respecto a ello. Nosotros vimos a través de televisión las protestas de los profesores, de los deudores habitacionales que se acercaron al Congreso para manifestarle su descontento a este porcentaje, tal como decía Eduardo, este porcentaje de apoyo que puede tener la presidenta, que para mí es muy efímero, es realmente bastante subjetivo. Claro, puede tener el apoyo como una buena dueña de casa en un momento determinado que puede solucionar algunos problemas puntuales, pero eso no representa un factor, un apoyo político decidido. Por ejemplo, lo que a mí me pareció bastante interesante de este último mensaje presidencial de la presidenta Bachelet, que estaba franqueada por dos UDI. Uno, el presidente de la Cámara de Diputados, y otro, el presidente del Senado. Yo creo que la presidenta estaba al medio, a un lado estaba Jovino Novoa y al otro lado estaba el diputado Álvarez de la Unión Demócrata Independiente. Y yo creo que eso está demostrando de que viene el cambio, y viene con personas nuevas, viene con una situación distinta. Y eso a mí me da una motivación para que el día 13 de diciembre los chilenos tengamos una alternativa distinta. Es por eso que este 57% aproximadamente que se ha señalado que la presidenta fue bien recibido por su mensaje, no es tal, puesto que cuando uno llega a un hogar como jefe de familia y le da una solución inmediata a uno de sus hijos, es agradecido. Y eso es lo que está haciendo hoy día el pueblo chileno con la bonanza económica que si bien es cierto, hay que reconocer, ha estado guardándose algunos recursos para poder ver algunas situaciones bien puntuales. Yo decía que es un mensaje cargado de buenas intenciones, pero no dijo nada, absolutamente nada, sobre el 7% que todavía se le sigue descontando a los jubilados y que podría haber sido una solución inmediata, una supresión paulatina de este porcentaje que se le está descontando y que era un clamor popular, no solamente por la gente de oposición, por la gente de la UDI, la gente de Renovación, la gente del PRI, sino que también de sus propios partidarios. Todas estas cosas, que estos anuncios y estas buenas intenciones, es como si estuviéramos creciendo un 7 u 8%, o sea, estamos viviendo. El mensaje me dio una sensación como que estábamos viviendo en un mundo de Bills y Pap y que algunos problemas podían estar existiendo y que esos problemas estaban siendo solucionados medianamente por esta medida ante la crisis económica. Lo que a mí me pareció bastante grave, y yo no estoy de acuerdo, que está pidiendo al Parlamento, exigiéndole al Parlamento un subsidio nacional para el Transantiago. Ustedes, señores auditores, se han dado cuenta cómo se ha botado la plata a través del Transantiago, cómo se ha botado la plata a través de NAP. Es decir, hay algunos proyectos que se ha botado la plata y que muchos de estos bonos, los 40 mil pesos que se está señalando, podían haberse repetido. Quizás podrían haberse repetido 4, 5, 6 veces con toda esta plata que se ha botado a la basura. Yo creo que son algunas de las cosas que vamos a seguir conversando, pero en la segunda intervención vamos a analizar un poco más referente a este discurso presidencial. Ahí estaban entonces las palabras de Mario Jorquera, dirigente de la UDI. Recuerde usted que les estamos acompañando en Controversia hoy domingo 24 de mayo a través de Radios Araucana y Frontera. La palabra entonces para ahora para Richard Caifal, abogado de asuntos indígenas. En primer lugar, saludar a todos los auditores y también darle un afectuoso saludo a la gente de Lonquimay, con la cual nos encontraremos este martes en un tragún, en una convocatoria que se ha realizado para discutir algunos temas que precisamente vienen de este discurso presidencial, como lo es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y el convenio 169 de la OIT. Pero para entrar en materia, primero quiero hacer un análisis quizás global de la situación de lo que fue el discurso del 21 de mayo. Sin duda alguna, en general se hace una evaluación positiva del discurso. Incluso la gente de derecha ha hecho una evaluación positiva. Señala de que han faltado algunas cosas, como el tema de la delincuencia, de la seguridad ciudadana, entre otros. Pero en general ha habido una buena evaluación del discurso presidencial, que pone el acento sin duda alguna en lo social, pero también soterradamente pone el acento en un carácter político y en un carácter político electoral. Porque muchas de las medidas se van a implementar precisamente en épocas de campaña, como lo son este bono de invierno que va a llegar en el mes de agosto. Por lo tanto, ahí no cabe duda alguna de que va a haber también algún tipo de aprovechamiento de parte de algunos presidenciables que no van a dejar pasar la oportunidad para hincarle el diente a este bono que el gobierno de la Concertación ha comprometido y que sin duda alguna también significa un avance en materia importante en cuanto a realidad social, pero hay que señalarlo. Este bono va a ser financiado en parte por el impuesto específico a los combustibles y una redestinación de otros recursos que mantiene el Estado. Y en total, la cifra que se destina para entregar estos bonos asciende a los 330 millones de dólares aproximadamente. Esa cifra es muy inferior a los 1.000 millones de dólares que hoy día el Estado pierde, por ejemplo, en el tema del Transantiago, y a los 1.100 millones de dólares que el Estado pierde o que ha perdido por el tema de ferrocarriles. Y si sumamos otras situaciones donde ha habido malversación, como en Chile Deportes, en el Ministerio de Obras Públicas, la cifra de estos que equivale a 330 millones de dólares para la clase media y baja de este país es ínfima. Sin duda alguna que el gobierno ha desaprovechado la oportunidad, quizás ha habido ahorro, pero también ha desaprovechado la oportunidad de aumentar significativamente este apoyo social. En el Congreso, a mi modo de ver, creo que se presentaron dos realidades muy distintas. La primera, la que se vivió en el salón plenario del Congreso, donde hay una presidenta con una alta aprobación ciudadana, el 60% se hizo evidente, la presidenta con un carácter distendido a veces, se mostró relajada, con una cifra en cuanto al apoyo social, ya le dije, bastante contundente, y con un acento en lo social que resultó evidente para todos. Pero por otro lado, la otra realidad, el otro Chile, en ese momento se está viviendo en las calles, la protesta ciudadana. Sin duda alguna que la presidenta tiene una buena evaluación porque ha hecho todo lo posible por entregar todo de su parte para que las cosas funcionen. Pero yo creo que aquí también ha habido algunos errores. Por ejemplo, ya lo dijimos, si bien es cierto, hay 330 millones de dólares que están destinados a lo social, por otro lado, la ciudadanía se da cuenta perfectamente de que hay 1.000 millones de dólares que se han despilfarrado en un proyecto que la propia presidenta de la República reconoció que había sido mal implementado, que había sido mal diseñado. Esas son las dos caras, las dos realidades de Chile, la que se vive al interior del Parlamento y la otra cara, la que se vive en las calles. La gente protestando, gendarmería, profesores, Anda Chile. Son dos realidades que hoy día son muy distintas, pero que sin embargo hoy día podemos decir que, no obstante lo que se ha vivido, la ciudadanía hace una evaluación positiva. Y yo me quiero centrar quizás en una parte del discurso que no voy a decir que fue bueno, que fue malo, sino que voy a hacer algunas precisiones. La presidenta señala, en materia de política indígena, que es lo que a mí me compete, que Chile ha cumplido, que la Concertación ha cumplido, y habla del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y habla de la ratificación del convenio 169. Hay que precisar, en primer término, que el convenio 169 ha sido una promesa que viene discutiéndose del año 1989 aproximadamente. O sea, la promesa tardó más de 20 años en cumplirse. Por lo tanto, no es solamente un esfuerzo que este gobierno ha realizado. Yo creo que el esfuerzo de la ratificación se debe más que nada a los dirigentes y al movimiento indígena que ha presionado gobierno tras gobierno para que este acuerdo, este compromiso político finalmente llegue a cumplirse. Pero todavía falta la implementación y ese es el gran desafío que hoy día nosotros tenemos. El discurso presidencial lo único que hace, a mi modo de ver, es un checklist, una revisión de los compromisos asumidos hace 20 años atrás y hoy día, claro, evidentemente que sería un descaro decir que no se han cumplido. Tienen que cumplir con ese listado de compromisos asumidos hace más de 20 años. En cuanto al reconocimiento constitucional, hay que señalarlo claramente. El actual proyecto que está en el Parlamento es un proyecto inconsulto. Es un proyecto que la derecha ha negociado con la Concertación, pero en el cual no ha tenido participación la dirigencia indígena, el movimiento social indígena, los pueblos originarios de este país, como quiera denominársele, nosotros no hemos tenido participación en la discusión. Solamente se habla de la consulta, pero es una consulta que es extemporánea, que es posterior a la presentación del proyecto y que sin duda alguna no ha sido la solución porque no ha tenido la convocatoria que el gobierno esperaba. Son muy pocas las comunidades que hoy día están informadas, son muy pocas las comunidades que hoy día están participando de ese proceso. Yo me atrevería a decir que bordea el 1 o 2%. La primera consulta resultó ser todo un fracaso. De los 800.000 habitantes indígenas de este país, se recibieron alrededor de 440 observaciones al interior de la CONADI, producto de este primer proceso de consulta. Ahora viene el segundo proceso de consulta, que es el reconocimiento constitucional. Así como está planteado, creo que también va a ser un fracaso. Y lo que vamos a tener en definitiva va a ser un reconocimiento constitucional cuya primera frase señala que la nación chilena es única e indivisible. Ese compromiso presidencial nosotros decimos que está lejos de ser cumplido. Está lejos de llenar las expectativas de la dirigencia indígena. Por lo tanto, si hacemos una evaluación global desde el punto de vista de la política indígena que se plasma en el discurso presidencial, nosotros realmente nos quedamos con un sabor amargo. Creemos que después de 20 años la Concertación solo ha cumplido parcialmente sus compromisos, puesto que la CONADI, que era otro de sus compromisos, la institucionalidad propiamente tal, hoy día también ha sido un verdadero fracaso. No representa ni a los pueblos originarios y no representa ni siquiera al propio Estado chileno ni al gobierno de Chile, porque tiene allí a un grupo de personas que lo único que hace es lucrarse y aprovechar los sueldos que hoy día se están repartiendo al interior de la CONADI. Como muestra un botón, y lo hemos venido señalando en reiteradas oportunidades y reiterados programas, de los 100 millones de dólares que el gobierno hoy día destina para política indígena, un millón de dólares se lo llevan 16 personas del equipo del comisionado. Por lo tanto, el discurso presidencial en ese sentido, claro, por un lado muestra las dos realidades de Chile, lo que se vivió al interior de la moneda y lo que se vive fuera de la moneda. Porque lo que la presidenta señala es muy bueno, pero lo que en realidad llega a las calles y llega a la ciudadanía es tremendamente negativo y en el tema de la política indígena ha sido tremendamente nefasto. Muchas gracias, Richard, por esa opinión. Ahora le damos la palabra al diputado Eduardo Díaz del Río, candidato a senador por Araucanía Sur. Bueno, saludar a todos los auditores del programa y a los panelistas, a toda la región, la Araucanía Sur, que ha estado con tantos vientos y temporales en este día, a quienes nos escuchan en Curarrehue, donde se cortaron caminos, donde, bueno, como hombres del sur, estamos viendo nuevamente las embestidas del mal tiempo, como en su minuto vivimos la sequía, y la falta de previsión de las autoridades regionales, porque es poco y nada lo que se invierte en soluciones definitivas, como debería ser la limpieza, por ejemplo, en Curarrehue, pero en cualquier otra comuna de los ríos, la buena canalización del agua, las defensas ribereñas y todo aquello necesario para no tener que después recurrir a lo que le gusta a los malos políticos, que es el salir a remediar esto repartiendo fardos de pasto o carbón, digamos, una vez que ya la desgracia ha llegado. Poco y nada escuchamos en el discurso presidencial sobre recursos, por ejemplo, para eso, para defensa ribereña. A lo mejor tienen guardado, producto de las elecciones, una cantidad importante de fardo, pero lo que quiero sintetizar es que, de alguna manera, hay mucho anuncio livianito de cosas que son pan para hoy, pero que no garantizan el que no vaya a haber hambre el día de mañana. Yo, de alguna manera, destaco, porque creo que es una buena línea, y lo pedimos, de hecho, con la bancada independiente regionalista, el bono de 40 mil pesos. Ahora, ese bono de invierno, cuando la gente está sufriendo, cuando en nuestra región tenemos alto índice de cesantía, nuestras pequeñas y medianas empresas están quebradas, nuestros campesinos no tienen cómo producir y nuestros agricultores tampoco, y ahí generando aún mayor cesantía, es como una gota de agua en el desierto. La verdad es que se valora, se agradece, pero si no hubo en el mensaje presidencial ni una palabra, ni una sola palabra para el mundo rural, para la gente que vive en los campos, la verdad es que estamos mal. Porque si no hay apoyo para el bono del trigo, por ejemplo, y para los agricultores, para los campesinos, para que la actividad productiva mejore, la verdad es que vamos a tener que pedirle a la presidenta que esté dando un bono de 40 mil pesos diario, dada la realidad de falta de empleo, de productividad y de hambre que está viviendo nuestra región. Y bueno, está, como dice mi padre, muy bien que lo haya hecho, que haya dado ese bono. Los chilenos pagan impuestos y esos impuestos, si se suman en la ley de presupuesto y usted lo divide por la cantidad de personas que, según la encuesta CAS, dicen están en situación de pobreza, cada una de esas personas debiera recibir 440 mil pesos al mes. Esto lo venimos diciendo desde el año en que salí por primera vez elegido diputado, el año 97, donde en esa época eran 95 mil pesos. O sea, se puede. Lo que veníamos diciendo es cierto. El dinero de los impuestos se puede hacer llegar a través de subsidio a la demanda directo al bolsillo del pobre. Y aquí se está demostrando lo que hemos dicho. Lo que pasa es que lo están haciendo por goteo, y quiero que lo sepan los amigos y amigas auditores, es mucho más de 40 mil pesos lo que la gente genera a través de los impuestos cada vez que paga algo y le dan una boleta, porque ahí está contribuyendo al país. Valoro también el que se haya aprobado mi proyecto, que trabajé con tanta fuerza, el de igualdad de remuneraciones entre hombre y mujer, porque básicamente ahí el tema es que muchas mujeres son jefas de hogar, madres solteras, viudas, o bien que tienen que sostener por alguna circunstancia la vida solas a familias chilenas. Y lo injusto es que, frente al mismo tipo de trabajo, por un tema más bien de cultura y de machismo histórico, a la mujer, por hacer el mismo tipo de trabajo que un hombre, se le pagaba un 30% menos. Y con esto se establecen mecanismos para poder igualar eso de alguna manera, y que al mismo tipo de función se tenga que percibir el mismo tipo de sueldo. Y lamento, por otro lado, o sea, tal cual lamentaba que no hubiese existido una sola palabra para la agricultura, para los campesinos, el que no haya existido ni una palabra para las pequeñas y medianas empresas, para el comercio, para la gente de esfuerzo de nuestro país. Porque la única forma de detener la falta de empleo que se viene con tanta fuerza, especialmente en nuestra región, es impulsando a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 80% del empleo. Así lo hemos dicho con Adolfo Saldívar hace varios años. Y ahí es donde se deberían apuntado los recursos, para impedir que hubiese tanta cesantía. Debiéramos haber cuidado nuestra pequeña y mediana industria, porque las grandes empresas ocupan máquinas, son estas las que ocupan de alguna manera personas, y por eso que cada día hay más cesantía y es más precario el trabajo. Yo veo un discurso con un par de cosas buenas, como el bono, insuficiente relacionado con lo que la gente se merece, pero ayuda mucho a capear el temporal por un ratito, se acaba rápido, eso sí. Y temas como la igualdad de remuneraciones. Ahora, no me gustan ciertos estilos, no me gusta que se, por ejemplo, algo que le tiró en tono de chiste al comandante en jefe de la Armada, que le dijo: estoy preocupada porque el año pasado se me hundió la Esmeralda. Yo creo que los símbolos patrios hay que cuidarlos. La presidenta no puede decir eso un día 21 de mayo, cuando el heroísmo en nuestro país se celebra, cuando tenemos que buscar factores de unidad nacional en donde se esté avanzando hacia la reconciliación y a partir de nuestros héroes poder ir generando una señal de país también sólido frente a todas estas cosas que, por ejemplo, los peruanos están haciendo. Hay cosas que no se pueden festinar y no se pueden transmitir en chiste. Eso, y ya para mí no es ninguna señal el que esté sentado un presidente del Senado UDI en un lado y un presidente de la Cámara UDI en el otro lado. A mí, si es que la señal de cambio que se pretende es la del Senado, o sea, la de Don, con mayúsculas, Jovino Noboa, que gracias a lo que hicieron en conjunto con Adolfo Saldívar y con el Centro Político del País dieron una señal de reconciliación para construir esa presidencia del Senado, me parece bien. Pero eso no se puede comparar con la otra persona que estaba sentada al otro lado, que era Rodrigo Álvarez, porque ahí es todo lo contrario, es el cuoteo y la colusión con la Concertación la que permitió que él estuviera sentado en ese lado. Entonces yo espero que lo que decía Mario indique más bien lo que ocurrió en el Senado con Jovino Noboa y no esta colusión que es como la de la farmacia, que por repartirse y cuotear cargos en la Cámara de Diputados terminó con Rodrigo Álvarez de presidente. Ahí estaban las palabras del diputado Eduardo Díaz El Río, candidato a senador por Araucanía Sur. Recuerda que estamos en Controversia hoy domingo 24 de mayo del año 2009, analizando la última cuenta pública 2009 de la presidenta Michelle Bachelet. Lo bueno, lo malo, lo que faltó, lo que esperaban nuestros panelistas del último discurso de la presidenta. Pasamos entonces a la segunda parte de Controversia, donde vamos a seguir analizando el último discurso. Por supuesto, le damos la palabra a Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y vicepresidente nacional del Partido Regionalista de los Independientes. Sí, yo quiero reiterar lo que he señalado siempre, de que esta gente vive en la gente de la Politilandia, vive en un mundo de Bills y Papa, en un mundo absolutamente falso. Ahora están con el tema de la crisis internacional, en circunstancias que si uno habla con el mediano y pequeño empresario de Teodoro Smith, de Freire, de nuestras comunas, que están a medio morir cantando en el comercio de nuestras comunas, de Cholchol, etcétera, nos van a decir que llevan en crisis hace mucho tiempo, 20, 17 años en crisis. Nuestra agricultura, ¿cuánto tiempo lleva en crisis? Y precisamente hacia aquellas personas que llevamos en crisis hace mucho tiempo, no hay una palabra de aliento ni ninguna solución concreta en el mensaje de la presidenta. Aquí la crisis, no le saquemos el traste a la jeringa. ¿Qué es la crisis? ¿La crisis de qué? La crisis del modelo económico liberal en el mundo. Ese modelo económico neoliberal que hemos denunciado siempre acá, que ha hecho más rico a los ricos y empobrecido a nuestra clase media. Eso es lo que está en crisis. El modelo está en crisis. Ha permitido la acumulación de riqueza por unos pocos. Se fundamenta en un mercado no competitivo donde prima la colusión, que castiga a los hombres y mujeres de trabajo y de la producción. Aquí hay una mala calidad de vida. La gente que tiene trabajo en nuestra región gana un promedio, el varón de 175.000 y la mujer de 165.000. ¿Qué se hace con eso? Vayan a los supermercados, ¿hasta qué hora trabajan esas niñitas en las cajas? ¿Con qué cara de estar esperándolo los maridos a la vuelta? ¿En qué país del mundo se trabaja tanto para ganar tan poco? 3.000 pesos pagan el saco de papa por allá por Carahue. 60 pesos el kilo. ¿Y en cuánto lo revenden en el supermercado? A más de 500 pesos el kilo. ¿Y por qué? Yo compré un saco de papa tan limpias como las del supermercado. Entonces, ¿quién lo quiere? ¿Qué valor agregado le ponen a las papas para venderlas tan caras? Entonces, vamos al cambio. Sí, vamos al cambio. Y con mucho entusiasmo, pero a los grandes cambios, pues. No nos pintemos la cara de maquillaje nomás. Vamos al cambio. En serio. A cambiar el modelo de mercado liberal por una economía social de mercado. Por una economía solidaria en que el Estado no esté ausente. para servir a los pobres, para apoyar a los pobres, para apoyar la agricultura. El Estado está omnipresente para servir a los ricos, para seguir a las grandes empresas, a las transnacionales. Esta señora presidenta es el ángel de la guarda de las transnacionales y de los grandes grupos económicos. Socialista, se dice ella. La izquierda ha traicionado a los pobres en nuestro país. Ella es el ángel de la guarda de los grandes grupos económicos. Entonces, vamos a los cambios. Vienen los cambios. Sí, vamos al cambio, pero a los grandes cambios. Vamos a cambiar el modelo para que sea la clase media, las pymes, la mediana y pequeña empresa y comercio, los agricultores, los productores en general, en vez de los especuladores y de los prestamistas, sean las mujeres y hombres de trabajo los motores del crecimiento. Recuperar y devolverle el agua que le han usurpado a la gente. Bonificar y proteger la agricultura y hacer llegar a los pobres y a nuestra clase media empobrecida el dinero que la ley dice que es para los pobres. No estas lombrices de 40 mil pesos que le ponen en el pico al pavo para que se la consuman en dos días, sino que todos los meses. En eso consisten los cambios. En eso consisten los grandes cambios. Grandes cambios, viva el cambio. Ahí están las palabras entonces de Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y vicepresidente nacional del Partido Regionalista de los Independientes. ¿Qué opina también acerca de este tema Mario Jorquera, dirigente de la UDI? El llamado a la unidad nacional que hizo la presidenta me parece positivo. Ojalá que ese llamado a la unidad nacional sea un verdadero llamado y no sea un verdadero llamado nada más que a una actividad proselitista de los candidatos de la Concertación y el candidato de la Continuidad. Por ejemplo, lo relacionado con el adelantamiento de la cobertura de la reforma previsional para la pensión básica solidaria me parece positivo. De la misma manera, el seguro para comprar las viviendas, el crédito universitario para padres cesantes. Yo creo que ha sido una de las cosas bastante destacables de este discurso presidencial. Pero, tal como yo dije en la primera intervención, los primeros 10, 15 minutos del mensaje presidencial fueron anuncios económicos destinados para la ayuda social. Es decir, este discurso, reitero, fue marcado por el contexto de la crisis. De esa crisis que tú señalabas, Eduardo, también, que muchas veces que se presenta una situación distinta para poder ocultar otros problemas que pueden estar ocurriendo en el país. Pero no dijo nada referente a algunas medidas para frenar el desempleo, que eso nos parece grave porque todavía no entramos al invierno propiamente tal y el desempleo va a seguir creciendo. Perdón, Mario, recordémosle a los auditores que el magisterio está en huelga, ¿no es cierto? Que sí. La gendarmería está en huelga, que los municipios no tienen un 10 para hacer cantar un ciego. Imagínate, Eduardo, ¿cuándo se había visto que los carabineros, las fuerzas de carabineros, estuvieran reprimiendo a los gendarmes? No. A los gendarmes por una situación justa que ellos estaban solicitando. Y a lo largo de todo el país eso estaba ocurriendo. Chonchi está tomado por la gente. O sea que hay la explosión social como que viene, ¿no? Por eso mismo. Es decir, no dijo nada sobre algunas medidas concretas para frenar el desempleo. Y, tal como decía yo, ¿qué pasa más al invierno? El problema de la cesantía va a seguir aumentando, va a seguir creciendo y van a aparecer estos bonos nuevamente con estos recursos que podemos tener como Estado. Tal como decía Eduardo Díaz del Río, en su primera intervención, las medidas para la agricultura. No se escuchó nada específico para poder ayudar a los pequeños agricultores, principalmente en nuestra región, la más pobre, que siempre está a la vanguardia con todos los índices negativos. El único anuncio de la contratación de la mano de obra femenina, pero no dijo más detalle. Lo que sí, faltaron medidas que reactiven la economía y no tanta dependencia del Estado. También dijo dentro de su intervención, referente que quedó al debe, la elección de las autoridades regionales. Eso lo hemos reiterado nosotros a través de este programa y a través de un sinnúmero de declaraciones de que desde el año 1999, que estaba en el programa de gobierno del presidente Lago y también del candidato de la Alianza, Joaquín Lavín, la elección de los consejeros regionales, la elección de los intendentes, porque es una situación justa de que las propias regiones puedan elegir a sus autoridades y tengan una voz oficial y tengan la posibilidad cierta de golpear la mesa para poder conseguir recursos en las regiones. Hoy día el intendente de turno habla mucho y lo cambian sencillamente. Por eso que es necesario buscar la posibilidad cierta de estas elecciones de las autoridades regionales. Pero quedó al debe nuevamente. Dijo que más adelante, o sea, seguramente el gobierno que viene a continuación, el gobierno por la coalición por el cambio, que tendría que hacer esa situación. Fueron más de casi dos horas en la última cuenta. No dijo nada sobre la mala calidad de la educación. Sí, habló que se van a entregar 60.000 computadores a aquellos niños que tengan buenos promedios. Pero por supuesto, bienvenido con los recursos de todos los chilenos. No hizo ningún anuncio sobre la seguridad y sobre los problemas de la delincuencia que está viviendo nuestro país, no solamente el país. Y nuestra región. Nuestra región, también lo analizamos en los programas pasados, cómo ha visto aumentado todo este problema de la delincuencia. Decían algunas autoridades al respecto en el problema de la delincuencia, de que están desde muy pequeños los niños llegando al problema delincuencial. Y el propio general de Carabineros aquí de la zona señalaba bastante tajante. El propio fiscal regional, Francisco Lúbitz, decía lo mismo, referente que esto se debía a un problema de pobreza y un problema de la falta de trabajo, que llegábamos al problema de la delincuencia. Pero sin lugar a dudas, la presidenta no dijo nada, nada, nada, pero absolutamente nada, y no hizo ninguna autocrítica, ninguna, sobre la corrupción, sobre todos los problemas internos que tiene este gobierno, tiene el Ejecutivo, referente a los sobresueldos, referente a todo este problema interno que se está viendo cada día, se están destapando muchas instituciones. Que ella se cree el cuento de que este país está estupendo. Por eso mismo, entonces, lamentablemente nosotros como ciudadanos de esta república, como chilenos, podríamos haber esperado una autocrítica bastante directa y bastante transparente sobre los problemas internos, los problemas de corrupción que ella misma está avalando. Indirectamente está avalando todo lo que está sucediendo en la administración pública, cómo están apareciendo unos sueldos millonarios de algunas personas que no hacen absolutamente nada. Entonces, de eso no dijo absolutamente nada, y tratan de acallarlo entregando con algunos bonos que son bien recibidos y son bienvenidos, por supuesto, pero tal como se ha mencionado aquí, son problemas inmediatos para una solución inmediata. ¿Y qué pasa después? Sobre todo cuando aumenta la cesantía en el invierno en esta región. Ahí estaban entonces las palabras de Mario Jorquera, dirigente de la UDI. Recuerda que estamos en controversia hoy domingo 24 de mayo a través de radios Araucana y Frontera. Ahora el turno entonces de Richard Caifal, abogado de asuntos indígenas. Bueno, para continuar un poco con lo que señalé precedentemente y redondeando quizás las ideas, en general se hace una evaluación positiva al discurso presidencial, pero yo creo que hay que hacer también algunas precisiones, como lo señalé. Una parte del discurso, la presidenta señala de que Chile ha aprobado el examen que se hace ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Yo lo señalé la semana pasada y dije que de las 71 observaciones que el Estado de Chile tenía, 22 decían relación con materias de políticas indígenas. O sea, un tercio de las observaciones hoy día están señalándole al Estado de que debe mejorar e implementar nuevas estrategias en materia de política indígena. Por lo tanto, creo que hay un desacierto, hay una falta de precisión en lo que la presidenta señaló. No está todo dicho. Chile sigue reprobando el examen periódico universal ante Naciones Unidas, este examen que se realizó a principios del mes de mayo. Chile lo ha reprobado, puesto que hay 21 observaciones que ya señalé están apuntadas para que el gobierno de Chile tome medidas precisas y determinadas en materia de política indígena. Por eso hoy día nosotros, si bien es cierto o no obstante la evaluación positiva que se hace del discurso por el abundante contenido social, creemos que todavía hay una brecha que hay que mejorar. Y esa brecha social dice también relación con la mejor distribución de la riqueza y también un mejor aprovechamiento de los recursos que el Estado hoy día dispone, para particularmente el tema que a mí me interesa, que es la política indígena. No podemos seguir soportando, porque creemos que es una falta de respeto, lo que yo señalé anteriormente en cuanto a los sueldos millonarios que hoy día se llevan un grupo de personas. 16 personas hoy día se están llevando $1,000,000 al año. O sea, parte del presupuesto que está destinado a política indígena se lo están llevando estas 16 personas. Por eso creemos que falta mucho por avanzar en materia social. Y como lo señalé también precedentemente, si bien es cierto, hay $330 millones que se van a invertir para estos bonos de invierno, eso solamente representa la tercera parte de lo que se ha votado por otro lado. $1,000 millones que son despilfarrados del Transantiago y solamente $330 millones que se invierten en materia social. O sea, hubiésemos alcanzado a dar 3 veces el mismo bono en un mismo año si no hubiese acontecido este fenómeno o esta situación de lo que es el Transantiago. Por eso hoy día nos queda a nosotros por lo menos una evaluación que es perfectible. O sea, si bien es cierto, es positivo, pero también hay mucho que perfeccionar en los gobiernos. Mucho que poner el acento, particularmente en la región, una región que se ha visto golpeada por la alta cesantía, el desamparo del centralismo y también, por qué no decirlo, un abandono absoluto en materia de reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas de este país. Esperemos que de aquí a fin de año haya por lo menos una señal, una voluntad política de querer avanzar. Y por ejemplo, Temucuicui hoy día también está demandando tierras, pero se ha postergado la decisión de Temucuicui. No sabemos por qué razón o motivos de fondo. Temucuicui ha puesto plazos para la compra de tierra y esperemos que esos plazos también se cumplan por parte del Estado antes de este periodo presidencial. Creemos que es necesario dar una señal política potente para nosotros también creer en lo que hoy día se está señalando. Creer en la palabra, volver a creer en los compromisos asumidos. La presidenta ha señalado que el convenio 169 se ha aprobado, pero yo lo señalé anteriormente que ese compromiso estaba hace 20 años atrás plasmado en el acuerdo de Imperial. Por lo tanto, creo que el Estado de Chile está retardando bastante sus decisiones, está retardando bastante el cumplimiento de la palabra, y nosotros creemos que este discurso presidencial no solamente nos tiene que dejar el sabor a lo social, sino también nos tiene que dejar un sabor de que efectivamente se va a cumplir lo que se ha prometido. No basta el checklist, no basta decir se aprobó esto, se aprobó esto otro. Creo que también hay que apuntar a los contenidos. En ese sentido, volvemos a insistir que el reconocimiento constitucional debe ser un proyecto consensuado tanto entre la dirigencia como hoy día los poderes que están allí puestos por parte de este gobierno. No puede ser un reconocimiento inconsulto y que vulnera abiertamente lo que el propio convenio 169 dispone. Por lo tanto, esperemos que este discurso presidencial vaya también modificándose en la medida de lo posible, como dicen algunos, para favorecer el diálogo, para favorecer también el acceso a mejores oportunidades y finalmente tener un reconocimiento constitucional como los pueblos originarios de este país lo han demandado y no como el Estado de Chile hoy día quiere imponer una decisión a toda costa, a espalda de la ciudadanía, y por lo tanto nosotros creemos de que no queremos seguir viendo estas dos realidades, no queremos seguir viendo estos dos Chiles. El Chile que está en el Congreso y el Chile que está en las calles. Creemos una sociedad en la cual se pueda construir, se pueda dialogar y avanzar en definitiva a este reconocimiento de derechos tan anhelados por los pueblos originarios. Gracias, Richard, por las palabras mencionadas. Seguimos entonces con el diputado Eduardo Díaz del Río, senador por Araucanía Sur. Yo creo que tenemos que esperar los grandes cambios. Yo no veo que alguien esté pensando en esta región, que ha estado carente además de senadores que efectivamente la representen en sus intereses regionales, en los intereses de la agricultura, que cada día ha ido retrocediendo más porque se cambia agricultores por árboles, producto de la carencia de política pública inteligente, y que ha ido retrocediendo también desde su mundo de pequeños y medianos empresarios. Lo único que a uno le abre la esperanza con claridad, es que en conjunto, porque la ayuda no va a venir de los satisfechos desde desde Santiago y desde el centralismo. En este mensaje tampoco vimos ninguna palabra para terminar con el centralismo, ni elección de intendente, ni el anuncio de democratizar y de trasladar el poder hacia las regiones. Desilusión total al respecto. O sea, no existe el campo, no existen las pequeñas y medianas empresas, no hay ayuda para ello, no existen las regiones, y de alguna manera lo que uno esperaría es que se provoquen los grandes cambios, porque uno lo que ve en muchos aspectos es colusión entre las dos grandes coaliciones políticas. Se coluden, se ponen de acuerdo para repartirse los cargos, las cuotas, hacen como que pelean para la televisión, pero en materia de farmacias, en materia de las colusiones que hay de la cadena trigo, harina, pan, o de la colusión que hay, por ejemplo, con los planes de ISAPRE, de la gente que de clase media que está involucrado en eso, o de la AFP, a las que obligaron a todos los chilenos a meterse. Hay colusiones por todos lados y nadie las denuncia, porque empieza con una gran colusión política. ¿Cuál es la esperanza? Verdaderos cambios, grandes cambios en torno a eso. Abrir una brecha con el mundo independiente y convocando a la mejor gente que esté desilusionada de la alianza y de la concertación a poder de verdad romper el establishment, como le dicen en inglés, o estos grupos de poder que se han ido enquistando y que son transversales, en donde son amigos los de uno y otro lado, para dejar a espaldas a la gente y a la ciudadanía. Yo este mensaje creo que refleja eso. Se está construyendo un país de esclavos, que no tiene muchas diferencias con un país como Cuba o estos países en donde, claro, son países de esclavos que trabajan para los jerarcas del Partido Comunista, que son 5 o 10 personas. Acá, todos los chilenos endeudados con su tarjeta de crédito hasta el cogote están trabajando para 2 o 3 personas que cada día se han ido generando más recursos, con una clase media fundida y con la colusión y concomitancia de las dos grandes fuerzas políticas tradicionales, que no tocan los grandes temas, no se preocupan ni de anunciarlo el 21 de mayo una presidenta, ni los líderes de oposición de dar a conocer eso. Por ejemplo, que no tenemos agua, de que la gente se quedó sin agua, de que están todas inscritas en manos de las grandes hidroeléctricas y que los campesinos no tienen ni para tomar y los agricultores tampoco, ni siquiera para sembrar el agua suficiente. Nadie denuncia con fuerza que no solo están estos grandes hechos de corrupción. Aquí Mario decía lo del Transantiago, de que se anuncian más recursos para eso. Pero ojo, Mario, porque la fuerza y la lucha de lo del Transantiago, que significó la expulsión de Adolfo Saldías y la creación, el ícono para la creación de todo este movimiento independiente, ahora nos damos cuenta cómo se están coludiendo nuevamente las dos grandes coaliciones y van a terminar aprobando, y te lo doy firmado esto porque ya lo he estado escuchando, entre las dos grandes coaliciones, Concertación y su supuesta oposición, entre las dos grandes colusiones, van a terminar aprobando la plata para el Transantiago. Y taponeando porque ya están conversando al respecto, y taponeando toda posibilidad de fiscalizar lo que ahí ocurrió y las responsabilidades políticas de quienes fregaron a todos los chilenos, hicieron pagar esta cuenta altísima, y las responsabilidades también de las empresas que están detrás de la AFT, que son las que ponen la plata y que en definitiva son las que hacen bailar la cueca, por decirlo de alguna manera, o le ponen la música a estos dos grandes sectores. Entonces, en materia de agua no se tocan los pies, porque probablemente ahí están las platas de financiamiento para sus campañas. En materia de Transantiago se van a poner de acuerdo, porque no le quieren tocar los intereses de los bancos que están detrás de este tema algunos, no le quieren tocar los intereses los otros políticos de los responsables políticos de esto, que son Ricardo Lago en el diseño y Michelle Bachelet en la implementación. Y esto no es un problema de los santiaguinos, esto es un problema de la gente de las regiones, que estamos pagándole la cuenta con plata en las regiones a los santiaguinos. Entonces, lo que yo veo es que acá hay que prepararse para los grandes cambios, hay que luchar en contra de estas colusiones, porque hay colusión política, económica, cultural, y tienen un país construido por unos pocos y tiene que ser para todos los chilenos, más allá de la visión política o trinchera política que han estado en el pasado. En esto tenemos que unirnos todos para reconquistar los espacios de participación y para impedir que nos sigan metiendo el dedo en la boca de esta forma. Lo demás, bueno, algunas limosnas, porque qué bueno, nos alegramos por el bono de 40 mil pesos, a la gente le va a servir, pero la gente en impuestos, cada pobre paga mucho más de 40 mil pesos y le debiera llegar de vuelta mucho más recursos que eso, y no podemos construir un país de mendigos que tengan que tirarle las manos al Estado o a los grandes grupos económicos permanentemente pidiéndole bonos. Lo que necesitamos es construir un país de personas dignas, de emprendedores, de pequeño y mediano empresario, que cada persona, que cada señora, cada papá en su casa pueda ser una productora y tenga los incentivos para poder ser ella misma empresaria y no tenga que estar estirándole la mano a los políticos cada cierto tiempo que le provocan el hambre para que después ellos mismos se hagan dependientes del político de turno pidiéndole favor o pidiéndole estos bonos. Los hombres necesitan hablar. Su alma henchida de preocupaciones, molestias o alegrías aspira a expresarse. Las palabras son el vehículo del alma y permiten que los hombres se comuniquen entre sí. Controversia. El programa pionero en el debate nacional. Controversia. A través de La Primera de Chile, la radio de la frontera y del sonido de la cuarta generación, la Araucana, la frecuencia modulada del sur, los líderes de opinión de la región de la Araucanía orientan y dialogan sobre situaciones y problemas que preocupan a los chilenos. Controversia. Un programa regional, chileno y popular, al servicio de toda la verdad.